El señor Orejas presenta Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Varios años, pero aún el doctor Orejas recuerda la cara de alegría de sus hijos al escuchar esta canción en el espectáculo del Cirque du Soleil llamado justamente Alegría. Hay una diferencia muy grande entre alegría y felicidad. La felicidad es un estado permanente, sinónimo de prosperidad o dicha. La alegría es un estado pasajero, sinónimo de júbilo, bienestar o gozo. La alegría es emoción súbita, con una duración de máximo algunas semanas, mientras que la felicidad puede ser incluso permanente, pues una persona puede mantener una continua sensación de felicidad aun a pesar de tener malos momentos o situaciones. Y el programa de hoy está dedicado a aquellas canciones que hablan de la alegría, pasajera dentro de un mundo que no siempre es feliz. Pero tratemos de aprovechar esos breves momentos. Necesitamos un poco de alegría entre tanta tristeza, ¿verdad? Bienvenida alegría, píntame una sonrisa y una noche de estrellas sobre mi soledad. Arrancarle al silencio las pequeñas victorias es de lo que se trata para poder llegar. Bienvenida alegría, tanto estuve esperando y aunque mucho tardaste, lindo es sentirse hoy como el niño que siempre vuelvo a ser si es preciso, remontando el encanto de cometas y al sol. Remontando el encanto de cometas y al sol. Bienvenida alegría, entra cuando vos quieras. Mi puerta está abierta, no precisas golpear. Y cuando más me duelan el invierno y su sombra, me armaré de tu magia y la luz que me das. Bienvenida, bienvenida. Bienvenida alegría. Bienvenida, bienvenida. Bienvenida alegría. Bienvenida alegría. A ver, doña, abra esa ventana. recogemos un poco de alegría por este viaje latinoamericano desde el Uruguay, donde Washington Luna, más conocido como el Canario Luna, murguero de aquellos, una de las voces más representativas del carnaval yoruga, falleció en el 2009 y aún nos convida con una sonrisa llena de alegría. Así como el Gustavo el Príncipe Pena, otro uruguayo que venía tocando la armónica en el programa anterior dedicado a Mi Primavera. Ídolo total del Doctor Orejas, ya está sonando mandolín de 1996, cantando Todo tiene un tiempo. Vos y yo tenemos la alegría de tener espacio dentro de este corazón. Tiene una mirada. Aún así, aún. estéreo. ¡Vaya! Desde Colombia, el carnaval nos trae alegría con Bomba Estéreo. Y dicen, alegría para mi corazón, alegría para tu corazón, alegría para los corazones. Mientras tanto, Virus nos cantan Juegos Postergados como acompañando el sentir de Bomba Estéreo y nos dice, ¿no ves que ya comienza la alegría? Está en tu cuerpo como una melodía. Hay que jugar los Juegos Postergados, dejar de estar cerrado con candado. Una melodía. Hay que jugar sensación que estoy sintiendo. No basta una razón como remiendo para poder salir de este bloqueo. Tengo que explotar, en nadie creo. No, no, no ves que ya comienza la alegría. Está en tu cuerpo. Y nos vamos a la pausa con La Portuaria, de su álbum Ouija, Sofía. mujer erizada. Sofía, Sofía, ya mujer erizada. Sofía, Sofía, gato de la vía, de la vía, de la vía. Orejas al universo.